Se realiza hoy en Córdoba la jornada Esta Boca es Mía. Se trata de una actividad de intercambio y formación sobre derechos comunicativos de la infancia y la juventud. Para hablar sobre este tema en Informativo Farco, estamos en comunicación con Judith Gerbaldo, que es integrante de Farco, también de Radio Sur de Córdoba, docente universitaria y directora del proyecto Ahora la Palabra es de Todos. Este proyecto es el que está organizando, junto con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la jornada de hoy. Bienvenida, Judith, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación a Farco y a todas las radios amigas y la gente y las audiencias con quienes compartimos diariamente. Judith, contanos un poco de qué se va a tratar esta jornada que va a comenzar a las 3:30 de la tarde. Bueno, primero que nada es una provocación para reinstalar en el discurso público los derechos comunicativos de la infancia y la juventud, pero también es pensar el tiempo que estamos viviendo. Por eso anclamos la jornada a 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y a 5 años de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que contempla dentro de su articulado los derechos comunicativos de estos grupos etarios, un rasgo referencial y particular respecto de otras legislaciones en el plano internacional, y por supuesto vamos a estar viendo estos aspectos y lo que tiene que ver con el lugar desde los cuales o desde el cual miramos los derechos de la infancia y la juventud. Por eso entre los paneles van a estar expertos, va a estar la doctora Julia Rearte, que es una experta en derechos de la infancia, nos va a estar acompañando María Inés Peralta, que coordina el programa de infancia y juventud para abordar la perspectiva de derechos en el trabajo con estos grupos etarios, y vamos a estar hablando de los medios de gestión social y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en relación a estas posibilidades y a la promoción de las posibilidades expresivas de niñas, niños y jóvenes, y cuán importantes son ellos para favorecer y promover la ciudadanía política, la ciudadanía inclusiva, la ciudadanía comunicativa, y la importancia que contemos con estos materiales. Además, vamos a estar presentando un video que hemos realizado desde este proyecto, Ahora la Palabra es de Todos, denominado Esta Boca es Mía, y haciendo referencia a el tipo de trabajo que se hace en las organizaciones, en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, con estos grupos etarios. Y vamos a estar intercambiando actividades, sueños y lo que se viene haciendo en distintos puntos. Tenemos algunas experiencias latinoamericanas y muchas experiencias locales. Esto va a ser la jornada de hoy, una jornada de fiesta, de intercambio y de crecimiento mutuo. Judith, ¿quiénes fueron invitados? ¿Quiénes pueden participar? Puede participar todo el mundo, se van a otorgar certificados de la Secretaría de Extensión Universitaria, solo se tienen que inscribir cuando lleguen al lugar en el que vamos a estar haciendo el encuentro, que es el Salón Hugo Chávez Frías, en la ciudad universitaria, al lado del Teatrino, muy próximo al Pabellón Argentina, y en este lugar, que es bastante amplio, donde nos podemos manejar con tiempo y con espacio, vamos a estar toda la tarde trabajando, soñando y hablando juntos y juntas. Judith, te agradecemos muchísimo por esta información y bueno, éxitos en la jornada de hoy. Muchísimas gracias y muchas gracias por la comunicación, y seguramente ustedes también van a estar ahí con nosotros en el transcurso de esta jornada, y después les vamos a estar compartiendo los materiales. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, saludos a todos. Estábamos hablando con Judith Gerbaldo, una de las organizadoras de la actividad que se realiza esta tarde en la Universidad Nacional de Córdoba, la jornada Esta Boca es Mía.